Últimamente, el Partido Kunmin de Sur Corea está censurado como traidor a la voluntad popular que levantó las velas encendidas y pro-nueva de la fuerza conservadora y padece una crisis sin precedente. Hace poco, An Chol-soo, delegado de dicho partido, se opuso a la liquidación de depravaciones conservadoras con el fin de ganar el apoyo de la capa conservadora. Pero sufre terrible insulto porque no solo sus partidarios del partido, sino también distintos sectores y capas le protestaron gritando: "Es palabra que defiende a Park Geun-hye y Lee Myung-bak, y deben expulsar a An Chol-soo de la escena política". Según el resultado de la encuesta publicado por la prensa, la tasa de apoyo a ese partido llega solo de 5 a 6%. Y es el más bajo entre los partidos en y sin poder.